Caracol Radio, más compañía. Contribuir con el desarrollo del país se expresa con más que palabras. Por eso, en Promigas, hacemos. Transportamos y distribuimos gas natural y energía eléctrica, promoviendo una mejor calidad de vida. Porque así, y solo así, Colombia y Perú tendrán un mejor futuro. Promigas, buena energía, siempre. Justamente por eso, por ese gusto con la música que lo ha acompañado en distintos momentos, ¿fue difícil hacer una lista de canciones que marcaran la vida? Sí, muy difícil, porque enseguida dije, bueno, más que por canciones, voy a buscar por cantantes que han marcado mis 42 años hasta el momento, y de cada cantante tenía 20, 25 canciones que amo, y decir, wow, ¿y cómo separo las 20 canciones? Y de hecho anoche me puse, porque de verdad fue mágico, y me puse a escucharlas una a una. Me lloré toda anoche, imagínate, no sé lo que me va a pasar hoy, no me quiero imaginar lo que me va a pasar hoy, pero bueno, nada, estoy muy, muy contento porque de verdad la música es muy, muy importante para mí. No, hombre, y nosotros también estamos muy contentos de poder rendir este homenaje a usted, porque usted sabe lo que siente Colombia por lo que usted comunica cuando se emociona, por el apoyo que ha significado cuando muchas veces nosotros mismos decimos, no, ya no se puede, no, ya no, y llega sábado y se inventa un apodo, le pone una canción, Y nos recuerda que los nuestros son los mejores del ciclismo. Mario, arrancamos cuando usted me diga. Pero hágale pues, mijo, hágale pues. A mi banda sonora con Mario Sabato. Arranca así. Vengo otra vez hasta aquí, de nuevo implorar tu amor. Solo hay tristeza y dolor al verme lejos de ti. Culpable tan solo soy de todo lo que he sufrido. Por eso es que ahora he venido. Nunca vayas a olvidar que un día este canto has dicho llena de amor, sin ti no me podré hallar. Por eso quiero saber si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento que me supiste tener. Olvídame bien el enojo aquel que si nuestro amor irá a renacer. Eso comienza en el sur, no solo por la ubicación de nuestro invitado, sino por esta, por este género que nos recuerda esas guitarras que nos encantaron a nuestros padres y evidentemente a nosotros. ¿Qué es esto tan lindo que escuchamos, Mario? Y bueno, ya arrancamos, ¿qué quieres que te diga? Con las primeras lágrimas. En primer lugar, esto es folclore argentino. Ajá. Es la Sole, que yo la amo. Porque tiene una energía única esta chica, si bien es una canción mucho más antigua, pero bueno, cantada por ella es un combo terrible para mí, porque es la canción que mi papá trajo un grupo allá, que trabajaban en Goya, Corrientes ellos, y mi papá en la luna de miel le trajo un grupo a mi mamá para que le cantara esta canción. Ay, así qué que lindo eso. Imagínate lo que es para mí esa canción, ¿no? Mi viejo ya no lo tengo hace muchos años y a mi mamá la tengo por suerte conmigo, así que nada, es muy, muy fuerte, fuerte, fuerte, pero bueno, son mis papás y son mis orígenes y es todo para mí ese arranque. ¿Cómo recuerda usted a don Ferucho, su papá, don Ferucho Sabato? Es que con mi papá, con mi papá fue el mejor papá del mundo hasta los 18, 20 años que se separaron con mi mamá. Después se portó mal y medio que nos se alejó. Y cuando quiso volver, yo como un tonto por el daño que nos había hecho esos años que se alejó. Él entendió todo por el lado del dinero y a mí el dinero jamás me interesó. Y bueno, cuento esto que no lo he contado creo que nunca, pero mi papá me llamó un día y me dijo, mirá hijo, yo las propiedades que tengo y todo lo voy a poner a tu nombre. Nosotros estábamos pasando a premios económicos, mi mamá, que se hizo cargo de todo, y me dijo, pero con la única condición de que me dejes ver a mis nietos. Yo tenía a Rodri y a la Pulga, y yo le dije, pero no, papi, no, no, bueno, tenés que comprarme a mí para ver a... ¿Quieres venir a ver a...? Pero vení. Wow. Bueno, porque me di cuenta de los horrores que cometí en mi vida y... Dios. Y bueno, los quiero solucionar a tiempo y yo como un tonto, porque como un... Bueno, no sé si como un... No sé. Le dije, bueno, ¿sabes qué? Déjame pensarlo, porque fueron muchos años que nos hiciste daño y yo obviamente te llamo. Y bueno, como un tonto dije, bueno, voy a esperar, ya que nos hizo sufrir 8 o 9 años que nos dejó solos, un mes, 2 meses, que sufra un poco de última para no decirle que era tan fácil, ¿no? Y bueno, a las 2 semanas se murió, así que imagínate, todavía lo tengo acá en el nudo en la garganta. Obviamente todas las personas que se lo he contado me han dicho que bueno, que no es que cualquiera hubiese hecho lo mismo que yo, pero a mí me queda el nudo porque, viste, qué sé yo, siempre te queda la incógnita de y si lo dejaba volver ahí ese mismo día, por ahí lo podía haber ayudado, bueno, qué sé yo. Que hubiera sido, sí, uno siempre tiene... Exactamente, mira que pocas veces en mi vida existe el que hubiera sido, sí. Yo lo hice convencido, me queda eso pendiente. De nada, pero pasa, por suerte, de muchos años de psicólogo me ha costado ese tema, pero bueno, qué sé yo, pero son decisiones que uno toma, ¿no? Exacto, y en ese momento de la vida para uno eran las correctas, lo que pasa es que pues no había pasado tiempo y no habíamos madurado y crecido como ahora. Mario, ¿con cuánta plata en el bolsillo se murió su papá? Mira, el día que murió, obviamente yo como hermano mayor me tenía que hacer cargo de todo. Uh-huh. Mi papá siempre me había pedido que el día que se muriera, que yo lo cremara y le tirara sus cenizas al mar. Y bueno, obviamente lo hice, pero no a mí no me gustan los velatorios, no me gustan esas cosas. No entré a verlo mi papá muerto, la que entró fue mi mamá, que si bien no tenían relación, igualmente, 25 años juntos, claro. El aprecio está, por supuesto, ¿no? Y lo único que le pregunté a mi mamá, le digo, mami, le digo, yo lo único que yo quiero saber es cuánta plata se llevó papá en esos bolsillos. Wow. Y me dijo, hijo, me dice, lo único que tenía tu papá alrededor del cuerpo era una mortaja, que después me enteré que es como una especie de sábana, ¿no? Que se le pone a... no sé, una especie de ropa que se le pone a los muertos. Y me dice, es una mortaja, me dice, limpia, sin bolsillos, así que imagínate. Y ahí dije, mira vos, ¿no? Qué tontería, pues a veces uno por la plata se pierde de tantas cosas y bueno, a mí eso me ha marcado, por suerte, para bien, para toda mi vida, porque yo soy una persona que el dinero me importa cero. Tengo para comer, tengo para vivir y tengo para darles a mis hijos una cama caliente, comida caliente, para mí ya más que suficiente, así que creo que eso es fundamental en mi vida y bueno, de las enseñanzas que me ha dejado eso fue eso justamente, que el dinero no compra nada, nada de nada. Así se llama, que de vuelta de cassette. Si usted tiene 40 y poquitos como Mario y como yo, seguramente está recordando un cassette donde estaban las baladas americanas favoritas y este Eternal Flame. ¿En qué momento, Mario? ¿A dónde lo lleva esta canción? Me lleva a mi primera casa en Loma Hermosa, provincia de Buenos Aires, la primera casa que hicieron mis papás. Me lleva al comedor de esa casa que no se usaba. Ajá. Donde estaba el equipo de música grande. Donde ponía el cassette, por supuesto, y donde me sentaba ahí a escuchar esta canción y la escuchaba grabada de la radio, claro. En los cassettes que había que ponerle la cinta para poder grabarlo, ¿eh? La gente de mi edad seguramente recordará. Y esperar que el disjockey no hablara encima de la canción. Ay, por Dios, y cruzar los dedos y decir, por favor, no hables, por favor. Primero llamar por teléfono, sí. Votar la canción para que entrara dentro de los 40 o de los 50 o de las 100 mejores temas de la semana. Ajá. Escucharse los 100 temas, a ver en qué puesto estaba, y ahí grabarla y rezar que no hablaran o que no te dijeran, no sé, acá era muy famosa la FM100, por ejemplo, FM100, tu músico decía, ¡no! ¡Dios, no! ¡Qué momento esto, no! Bueno, esta era mi canción, es mi canción favorita de la historia, es la canción más linda para mí de toda mi vida. Ajá. Y la escucho desde que tengo 8 o 9 años y nada, cada tanto siempre la pongo y me lleva a eso, a mi infancia, a mis hermanos, a mi papá, a mi mamá, a mi casa, a mi bicicleta, mi calle de tierra, mis comienzos, una maravilla. Esta canción me mata, literalmente me mata. Mario, ¿por qué no se usaba el comedor en la casa? Su papá era italiano y la familia para los italianos es una cosa importantísima y comer sobre todo. Sí, pero sabes que nosotros teníamos una casa con muchas divisiones, o sea, habitaciones, pasillos, living, cocina, living, comedor, el otro comedor, el estar, ¿viste? Y nosotros siempre estábamos en el, ¿cómo se llamaba? Nosotros lo llamamos comedor de diario, ¿no? Sí. Vivíamos ahí, donde estaba la tele, y en el comedor no estaba la tele, entonces casi, de verdad, creo que nunca, mirá lo que te voy a decir, nunca hemos comido en el comedor, nunca. Ajá. Siempre estaba ahí, viste, con el mueble, con la mesa, con el equipo de música y se usaba para cada tanto jugar algún juego de mesa entre todos, al TEG o al juego de la vida, y para escuchar música yo, porque ni mis hermanos, yo escuchaba ahí, me sentaba y escuchaba la radio vieja, la radio muy vieja de... Que de hecho yo iba a poner otra canción, pero esa ya me mata directamente, entonces prefiero no, que es la chiquitita de ABBA. Claro. Que es la que me recuerda cuando, bueno, yo tuve un hermano que falleció cuando yo tenía 2 años y él tenía 2 meses. Y en esa época nosotros escuchábamos y yo escucho esa canción y obviamente me lleva a mi hermano. Entonces por eso dije, no, claro. Ya estoy demasiado sensible y encima llevo a poner eso, me parte al medio. Entonces prefiero nada, pasar directo hasta estos 10, 11, 12 años que son mi juventud cuando escuchaba esto. Mario Sabato está con nosotros en Mi Banda Sonora esta mañana. Su mamá, doña Marta, una pediatra que además trabajaba algo así como 27 horas al día y que sigue haciendo cosas. Usted dijo recientemente en una charla, no recuerdo en dónde, es la hora que todavía nos toca amarrarla para que no salga a trabajar. ¿Cómo está doña Marta? Y ahí está encerrada en su casa, por más que ya tiene las 2 vacunas, igual sigue teniendo miedo. Uh-huh. Como buena médica que es, sabe de que esto no es tan sencillo como algunos piensan, ¿no? Esta pandemia, y que bueno, insisten que hay que cuidarse un poco más hasta que podamos salir todos adelante, pero bueno, ella sigue ahí luchándola como una guerrera, ¿no? Ya cerca de cumplir los 70 el año que viene, y bueno, nada, yo por lo pronto haciendo fuerzas para que me dure por lo menos 25, 30 años más, que es lo que yo siempre le digo que la necesito. Después ya cuando yo ya tenga 70, bueno, ahí vemos, pero por lo menos la necesito 25, 30 años más a mi vieja, porque si mi vieja, no, sinceramente yo no sé cómo seguiría adelante, entonces la necesito muchos, muchos años más a mi mamá. ¿Cuál es el apellido de doña Marta? Marta Reibó, como toda su familia, gracias a ello yo sigo el ciclismo, porque su hermano Carlos, mi tío, fue el ciclista famoso, más famoso de la familia, y bueno, los Reibó, mi abuelo fue dirigente de ciclismo, fue también locutor increíblemente de las carreras y los escenarios. Sí, no, muy loco, cosas que uno se entera de grande, ¿no? Porque yo de verdad no sabía todo eso. Pero es cierto que hay una, no sé si es una clásica, una válida, una vuelta, que tiene el nombre de su abuelo. Tenemos un circuito que se llama Diego Reibó, que es acá cerca de casa, el circuito del famoso CEMEF de San Martín, ahora lleva el nombre de mi abuelo, y bueno, para mí es un honor, pero gigantesco, ¿no? A pesar de que esas cosas, ¿no?, que nos pasan de grande, que a veces cuando estamos, yo ahora que no tengo nada que hacer, por ejemplo, y a veces pienso, ¿no?, y me pongo a pensar, con música siempre de fondo, por supuesto, digo, ¿cómo me hubiese gustado ahora poder charlar con mi abuelo, ¿no?, poder preguntarle cosas, poder compartir más, y bueno, no, bueno, ¿qué va a ser? Las cosas de la vida te llevan que uno cuando es muy chico, a los abuelos los tiene uno de chico, lamentablemente, ¿no?, de grande, y bueno, que hoy... Ah, te quedan esas cosas de saber qué hubiese dicho, qué hubiese pensado, o qué diría de verme a mí, con todo lo que él luchó por la difusión del ciclismo, de verme a mí siendo una persona que difunde por todo el, ya no solo por Argentina, sino por toda Latinoamérica este deporte.

El ex seleccionador de Perú, Paraguay y Grecia, el uruguayo Sergio Markarián, habló sobre el presente y pasado de la Selección Colombia de fútbol y cuál generación del combinado nacional preferiría enfrentar en un partido previo al encuentro de los dos combinados por los cuartos de final de la Copa América. Yo prefiero enfrentar a esta Colombia de hoy que a la Colombia de antes, porque la Colombia de antes tenía más identidad. Y estoy hablando no de una sola Colombia, de muchas Colombias. Las Colombias que yo enfrenté fueron mucho más duras que esta. Colombia avanzó a esta fase como la tercera del grupo B. Por su parte, Uruguay fue la segunda del grupo A. Esta será la 12ª vez que estos dos seleccionados se enfrenten por una Copa América. El saldo es favorable a los charrúas, que tienen 6 victorias contra 3 de los colombianos y un total de 2 empates. Este partido lo podrán vivir desde las 4:30 de la tarde por el fenómeno del fútbol de Caracol Radio. La espectadora que el pasado sábado causó una caída masiva en la primera etapa del Tour de Francia y que ha estado arrestado durante casi 2 días será juzgada el próximo 14 de octubre para determinar sus eventuales responsabilidades, anunció la Fiscalía de Brest. La mujer de 30 años, en caso de ser considerada culpable, podría exponerse a una pena de cárcel de 1 año que podría subir hasta 2 años si alguno de los ciclistas que resultaron lesionados tuviera que estar de baja durante más de 3 meses de incapacidad. República Checa no oculta su malestar por tener que celebrar los cuartos de final de la Eurocopa frente a Dinamarca en el lejano Azerbaiyán, solo para cumplir así el sueño del expresidente de la UEFA, Michel Platini, de celebrar el 60 aniversario de la Eurocopa por todo lo alto y en una decena de países. El partido se cumplirá en el Estadio Olímpico de Bakú, hoy sábado a partir de las 11 de la mañana. Se tiene previsto que las temperaturas en el estadio suban a los 35 grados centígrados. La casa de apuestas deportivas con los mejores mercados en Colombia trae para ti los mejores deportes, juegos virtuales, juegos de casino y casino en vivo, con los mejores bonos de bienvenida para que te diviertas y ganes en grande. Ingresa ya y conoce muchos más eventos cada día y haz parte de la gran alianza con el Atalanta. Yajuego.co autoriza con juegos. La Luciérnaga. La Luciérnaga se enciende cada tarde con la información y análisis de los hechos que a usted le interesan. En este caso hubo un desarrollo impresionante de los laboratorios, de los gobiernos que permitieron que esta pandemia se esté atacando con lo mejor que hay a la mano, que es una vacuna. Junto a nuestros personajes, revisamos el camino de los que quieren y no quieren ser candidatos presidenciales. Doctor Vargas Lleras, ¿cómo le va? ¿Aspiraciones presidenciales? ¡Búsquense otro marrano! Sí, bueno, eso dijo usted, sí, pero tranquilo. ¿Sí? Bajando por los derechos de calienta la cosa. La presidencia es absolutamente preciosa. Y le garantizamos siempre una sonrisa que alegrará su tarde. En un restaurante. Hágame un favor, me trae unos caracoles. Señor, esto es un restaurante de comida rápida. Ah, bueno, entonces traiga pepe, es un guepardo, pues, tráigame. La Luciérnaga, de Caracol Radio. Dirige Gabriel de las Casas. La emergencia sanitaria nos ha impuesto sacrificios a todos en mayor o menor grado, pero cada uno siente que su situación es la más complicada o difícil. Este domingo los invitamos en familia a volver nuestros ojos hacia las personas con discapacidad. Conozcamos lo que ha significado para ellas y sus familias este tiempo de pandemia. En familia, vive la vida con bienestar. Este lunes festivo te acompañamos en A Vivir, que son 2 días, desde las 9 de la mañana. Si te mueves por las carreteras de Colombia, escucha con nosotros el estado de las vías en la Operación Retorno. ¡No! ¡Y aparece el cha-cha-cha! ¡El de Quito! Jackson Martínez nos alegró con sus goles en la Selección Colombia. Motivación, inspiración. Ahora nos alegra con música. Y el chocolate quindiano recibió importante premio. Antójate con nosotros. A Vivir, que son 2 días. La radio en otro tono. Dirige Andrés López. Caracol Radio. Más compañía. Caracol Radio. Más compañía. Yo recuerdo aquellas noches. Yeah. que 77 hace parte de la música que le llena de recuerdos el corazón y la mente a Mario Sabato, el relator, el narrador deportivo que usted ha visto en los últimos años con esa emoción de colombiano contándonos cosas maravillosas de nuestro ciclismo. Mario, aquí a Colombia en nuestra época, que es la misma, la suya que la mía, llegó Ángeles Caídos y Acelo por mí de ataque. Porque claro. Esta, Espadas y Serpientes. Porque es del mismo CD de Hacerlo por Mí, pero a mí siempre me gustó ser raro, distinto a donde iba la manada. Y toda la manada cantaba Hacerlo por Mí. Ajá. Y a mí me volvió loco Espadas y Serpientes y siempre quedé con esta canción, Sueño de Espadas y Serpientes, y me volvía loco. ¿Qué querés que te diga? Me la cantaba, de hecho recién estaba escuchándola y la cantaba en mi cerebro, porque esto es mis primeros bailes, mis primeras salidas de amigos, ¿no? De 12, 13 años que nos juntábamos en la casa de alguno y se hacían esos bailes y bueno, saltábamos todos, gritábamos y después poníamos los famosos lentos, ¿no? Para bailar y a ver si escuchábamos alguna. Lentos en inglés, joven. Además, lentos en inglés o de pronto Almendra o alguna cosa de esas. No, era más en inglés, cosa que no se supiera y que no se cantara. Era escuchar nomás Roxette. Por favor. Bueno, y ahí es que el otro día me hice una lista de la ay, Dios mío, qué hermoso, la juventud, qué lindo. Como usted dice, mamita. Sí. Mire, Mario, sí. Nosotros hemos admirado en el mundo, en el resto de Latinoamérica, el fútbol argentino. Y pues usted estaba en el lugar para eso. Me imagino que por el tema familiar, el ciclismo cautivó su alma, pero así como usted nos dijo que era como el rarito, yo creo que todos sus amigos le pegaban a la pelota y usted decía, no, lo mío es el ciclismo. ¿Qué le decían ellos o cómo se vivía eso? No, a ver, yo jugaba al fútbol también, obviamente. Acá nacemos con una pelota de fútbol en la cabeza, yo soy hincha de Boca, mucho más hincha de Sportivo Italiano, que es mi equipo de la cuarta división de Argentina, que íbamos con mi papá, mi hermano, Emma, y con mis hijos vamos ahora cuando se puede, todos los sábados que se pueda, pero... O sea, yo me crié viendo ciclismo y a mí me gustaba ver ciclismo y yo un domingo si pudiera ver una carrera de bici mejor, pero el fútbol por supuesto, ¿cómo no voy a tener? Ahora estoy un poco cada vez más alejado del fútbol, ahora de grande, ¿no? A ver, yo he trabajado 20 años siguiendo fútbol, cubrí el campeonato del mundo de Brasil para mi otro trabajo de fútbol, estuve en la final, en el partido inaugural, estuve en todo, pero después como que me saturó, ¿no? El fútbol me cansó de más y desde el 2017, creo, 2016, que dejé mi otro trabajo, que vivo solo con ESPN, casi que me alejé del fútbol y solo voy los sábados a la cancha a ver italiano. Sí. Muchas veces mis hijos me cargan porque yo no sé contra quién jugamos, no sé. Pero a mí me encanta la ceremonia de ir, de estar con mis hijos, porque era lo que yo hacía con mi papá o lo que yo hacía con mi abuelo. Entonces, para mí esa ceremonia me encanta. Pero hay una cosa muy bonita y es que usted entra a ese estadio hoy, el del Sportivo Italiano, y usted va, mira el pedacito de tribuna donde su papá se sentaba. ¿Se comunica con él de esa manera tal vez? ¿O qué le pasa en el corazón cuando eso ocurre? Mira, por suerte la cancha de Italiano fue de grande, porque nunca tuvimos cancha hasta hace 20 años y casi que yo no lo viví. Con mi papá hemos ido a todas las canchas de todo Buenos Aires y de toda, te diría, Argentina, siguiendo Italiano, porque lo seguíamos a todos lados. Sí. Pero sí, mi papá se sentaba en la tribuna de enfrente porque no le gustaba pagar el exceso de la popular local. Ajá. Había que pagar un bono y él decía que no había que pagarlo, ¿para qué? Si podíamos ir de la visitante. Sí. Entonces yo lo miraba siempre, yo ahora voy y me siento en la platea con mis hijos y miro y enfrente está la tribuna de visitante y ahí arriba. Las pocas veces que nos hemos cruzado con mi papá fue en esa tribuna y sí, lo veo a mi viejo, claro que lo veo. ¿Qué? Ese huevón que encima que... Lo peor es eso, ¿no? Que una vez que se te cura... se te vuelve a aparecer. Te vuelve el amor, ¿viste? Sí, ¿qué va a ser? Y uno entiende ahora de grande que, qué sé yo, el mambo que habrá tenido mi viejo en su cabeza esos años que se borró y que... qué sé yo. Bueno, nada, es un tema que seguiré charlando con mi psicólogo porque evidentemente... Pero la música es una buena terapia, Mario, aguanta. No, sí, Andrés, escúchame, ¿no podemos hacer esto semanal? ¿Una vez por semana? Mario. Está haciendo muy bien, loco. ¿Qué sentía usted por dentro cuando su papá le decía, bueno, vestite que nos vamos a ver el partido? Y no se iban en carro, sino que se iban en colectivo a 3 horas. Uy, ¿cómo sabes eso, no? Sí, terrible. Eso era lo único que yo odiaba, dos cosas. Una, ir en colectivo y otra ir a la tribuna visitante. Yo quería ir al local, yo quería pararme entre la hinchada y cantar las canciones de italiano. Y no podía, y mi papá le gustaba ir en colectivo. Y no sé por qué le gustaba, porque no teníamos uno, teníamos dos autos. Y podíamos tranquilamente ir cómodos y volver cómodos, pero no, había que ir, eso era lo único que yo odiaba. Pero bueno, las dos horas de cancha valían la pena realmente. Hace parte también de la música que Mario Sabato comparte esta mañana de fin de semana con nosotros en Mi Banda Sonora. Lo tengo todo excepto a ti. Uno de los lentos en español, Mario, ¿por qué? Porque siempre admiré a Luis Miguel desde pequeño, siempre. Y sí, es el día de hoy que sigo viendo y escuchando a Luis Miguel y soy un fanático de él. Y esta época es ya cuando nos mudamos de nuestra casa de Loma Hermosa, nos mudamos a Martín Coronado, también en la provincia de Buenos Aires, a una casa muy grande que teníamos ahí, que mis papás, bueno, ambos médicos, hicieron ahí cerca de mi colegio donde yo iba, un nuevo barrio, 15, 16 años, 94, 95, que fueron años maravillosos, pero maravillosos de mi vida, y siempre escuchaba todo este CD, de Ricky, de Enrique Iglesias también, era muy romántico siempre, de joven siempre fui muy romántico y sigo siéndolo al día de hoy, pero bueno, esto es mi juventud, mi adolescencia más grande ya, sí, mi juventud, para nombrarlo así, y bueno, mi grupo allá de Coronado, mi colegio de la secundaria, mi novia de cuando era chico, todo eso que te lleva a estos recuerdos, ¿no? ¿Cuántos son los hermanos Sabato Reibó? Somos tres. Ajá. Tengo mi hermana Virginia, que es la del medio, como siempre decimos. Uh-huh. Una loca, personaje que hoy es mi manager en varias cosas, ¿no? Que me maneja muchos de mis temas, por suerte la tengo a ella. Mi hermano Manuel, que es productor de Leniero, productor de ESPN también, y que es un cerebro. Yo le llevo 11 a Manuel y 4 a Virginia. Teníamos a Gustavo también, con 2 años, que falleció cuando yo tenía 2 años y él tenía 2 meses, se nos fue así de golpe, y es el día de hoy que aún lo sigo extrañando y me sigo preguntando por qué, ¿no? ¿Por qué cosas que no entiendo? Yo he tenido varios de esos golpes que todavía el día de hoy digo, ¿por qué pasan esas cosas? No, me cuesta entenderlo, y a veces, como dicen, ¿no? Que uno mira, o me ven ahora de afuera, por ahí gente, y dicen, wow, mirá, qué vida perfecta, pero a veces uno sufre tantos golpes a lo largo de la vida que te la regalo, ¿no? Igual volvería a vivir todo lo que sin viví, duda, todo. Sin duda. Hay todo, un golpe, todo para tener lo que tengo. Hay un golpe que yo sentí como mío, pero que es suyo. Cuando vi a su hermano Emanuel con el pelo pintado de amarillo en el leñero de la semana pasada o antepasada. ¿Qué te pasó, Emanuel? Sí, no, está completamente loco, pero sabes que la razón fue maravillosa, ¿no? Porque él prometió que si mi hijada, Super Pili, pasaba y zafaba de su tercera operación de corazón, ¿no? Con un año y medio, wow. Mi bebé, si salía bien se iba a teñir el pelo, y pero sabes que yo le dije, Leo Cabezón, si te lo teñí vos, te lo tiño yo, no sé, te tiro un tarro de lavandina, no me importa nada, pero te quiero ver rubio, porque por suerte salió bien. Ay, qué bueno. Y verla bien a Super Pili es nada, un regalo. Otra cosa más, Andrés, que te demuestran que a veces uno se hace problema por tanta tontería que viste tener una hija, tanto esperarla tanto tiempo y que te nazca y que casi se muera y que lo operen del corazón y que a los 10 días te digan la tenemos que operar y abrirla de vuelta a la mitad para operarla del corazón de vuelta y que al año y medio te digan tenemos que volver a abrirla al medio y operarla de vuelta, y eso sí son problemas. Y bueno, que haya salido bien, nada, para mí es un golazo de media cancha, sinceramente. Super Pili, le dice usted, con razón. Sí, total, super Pili, así que imagínate. ¿Qué significa, Mario, trabajar con los hermanos? Me imagino que cuando eran más jóvenes y niños, tal vez pues peleaban como buenos hermanos. Uf. Y tenían problemas, pero es que hoy en día Mario, Virginia y Emanuel son casi que mejores amigos, más que hermanos. Sí, totalmente, somos un equipo bárbaro y un equipo maravilloso con Vir, que a mí me maneja todo. Yo también tengo acá en Argentina una productora de ciclismo que hace una revista de ciclismo en Argentina, y bueno, y lo maneja todo ella, y Emanuel, que también somos un equipo, ¿sabes? Y eso para mí es fundamental, porque a la que pinta de alguno, enseguida estamos todos, y creo que eso es maravilloso. Y bueno, también tengo una hermana por parte de mi papá, Fiorella, que la verdad, con esto de que mi papá, viste, también tengo una deuda pendiente ahí que algún día quiero solucionar ahora de grandes, porque nada, viste, con el alejamiento de mi viejo medio que no la pudimos compartir ni disfrutar a ella, hoy ya está grande, por supuesto, también, y me gustaría de grande ahora empezar a tratar de solucionar esos vínculos que uno a veces no aprovecha, pero bueno, nada, es otra asignatura pendiente. Mario Sabato, en mi banda sonora. ¿Cómo fui a enamorar? Me vendí. Si yo sabía que no era bueno. Cuando en tus ojos me vi, supe que ya no era yo, de mi alma dueño. ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Siempre que he sido estoy de penas. ¿Cómo fue que te encontré justo cuando me libré de mil cadenas? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si yo sabía que no era bueno? Oh, qué delicia bailar esto pegado. La luna nueva, ¿cómo fui a enamorarme de ti? Mario, ¿bailábamos pegados? Sí, sí, la nueva luna es la gloria acá, la cumbia argentina, bien, bien argentina. Y bueno, acá está esta canción, yo siempre cuando la conocí a mi mujer se la cantaba siempre, ¿no? Y le decía, ¿cómo fui a enamorarme de ti si yo sabía que no era bueno? Le decía Pipi, y ella se mata de la risa, ¿no? Mientras bailábamos, con alguna gota de más, tal vez, de cerveza o de Fernet, ¿no? Siempre, pero hermoso esta canción, Fernet, y me recuerda, claro, eso, ¿no? Bueno, ese es un tema. Ustedes fueron padres, usted muy joven, ella más joven que usted, y yo creo que hasta las familias de los dos decían, no, eso no va a pasar nada, Mario y Karina, no, eso no. Y vea, 4 hijos después, aquí estamos. ¿Cómo apareció ella en la vida? Fue muy loco. Y si querés, bueno, yo no sé si la tenés para pasarla, la canción Peor para el Sol de Sabina, pero esa cuenta, pero impresionantemente, cómo fue la vida de nosotros dos, porque cómo arrancamos. Ajá. Pues entonces hagamos una cosa, pongamos la canción, que Sabina, que Sabina nos diga su versión y usted después por favor, la oficial. Dale, terrible. Adelanta sabiendo mi nombre. Cada noche tengo uno distinto y siguiendo la voz del instinto me lanzo a buscar. Imagino preciosa que un hombre, algo más, un amante discreto, que se atreva a perderme el respeto, no quieres probar. Vivo justo detrás de la esquina, no me acuerdo si tengo marido. Si me quitas con arte el vestido, te invito a champán. Le solté al barman mil de propina, apuré la cerveza de un sorbo. Acertó quien el templo del morbo le puso a este bar. Peor para el sol que se me... Uy, qué cosa bonita esa. Pero esas de esas canciones que los hijos dicen, ay, no, no quiero saber, no quiero saber, no quiero saber. No, ¿sabes por qué, Andrés? Esta canción habla de que ellos, en el final, ¿no? Él vuelve al bar a la noche siguiente, dice... A brindar con tu silla vacía y se pidió una cerveza bien fría y ¿cómo es que dice? Bueno, y entonces no sé si escuché o era tuya el ardiente o que me iba diciéndole, mira, me la sé de memoria. Me moría de ganas, querido, de verte otra vez. ¿Y por qué? ¿Por qué esto? Porque yo la conocí a Pipi una noche de miércoles o jueves, no sé, yo salía todos los días, de joven salía todos los días, uh-huh. Y voy a una discoteca que un amigo mío era el animador de esa discoteca, y me acuerdo que todos hablaban de Pipi, Pipi, Pipi, era la reina de la discoteca, ¿no? Y yo la vi, bueno, pero ¿a qué voy con esto? Esto yo lo sé por después, no por ahora, porque me lo contó Pipi. Uh-huh. Estuvimos charlando, nos conocimos, qué sé yo, bueno, estuvimos ahí bailando un poco, en medio que tuvimos un flechazo, pero ¿qué pasó? Yo me levanté al día siguiente y se ve que mi graduación alcohólica esa noche era un poco alta y no me acordaba con quién había estado. No. Pero sabía... Y ¿qué edad tenés vos, Andrés? La misma tuya, Mario. 42, bueno. Sí, señor. Sabía, yo me levanté y decía, anoche gané bien, ¿viste? Yo decía, gané bien, pero no me podía acordar quién era. ¿Quién era? Y yo decía, Dios santo, una vez que gano bien, ¿viste? ¿Por qué no? Entonces lo llamo a mi amigo, al Bocón, y me dice... Buena, tigre. Le digo, Bocón, digo, ¿con quién estuve anoche? No sé, te perdí, me dice, te fuiste en un momento y desapareciste. Pero, ¿cómo puede ser que desaparecí? Lo llamo a mi primo de toda la vida, le digo, Guille, le digo, no, yo me fui con Andrew, porque vos te quedaste ahí, te enamoraste de no sé quién y no querías venir y te quedaste. Ajá. Yo decía, pero no puede ser, Dios santo, ¿con quién habré estado? Bueno, ¿qué hice? Esa noche, que creo que fue viernes, porque era el día siguiente, me fui de vuelta a la discoteca de mi amigo, digo, sí. Por ahí aparece de vuelta acá esta chica. La que me salude de beso en la boca, esa. Claro, vez. Claro. Y entonces yo entré, y claro, entré primero, entré con él antes que abriera. Entonces me paré en la barra mirando la puerta y yo decía, bueno, a ver. Y entonces cuando entraban yo decía, ay, por favor, no, por favor. Por favor, no, que esta no sea. Entonces, iba pasando hasta que la veo entrar a Pipi y digo, ay, Dios santo, que sea ella. Y venía que venía hacia mí, mira, te lo cuento, me empieza a temblar el cuerpo. Yo decía, no lo puedo creer. Entonces me dice, ¿cómo te fue en el trabajo? Ay, por el amor de Dios, no lo puedo creer que sos vos. ¿Qué pasa, loco? ¿Qué te pasa? ¿Cómo nos reímos anoche? Yo decía, no puede ser, Dios mío, esta mujer es increíble. Y bueno, y a partir de ahí, nunca más, ni un solo día hasta hoy, que llevamos. Así que imagínate lo que fue esa locura. Qué maravillosa bien. De Qué haberla bien. Conocido a Pipi. Qué maravilloso cuento ese. Además, hoy Mario Sabato nos acompaña en Mi Banda Sonora. La música es con Sabina, con Joaquín Sabina, es Peor para el Sol. Que adelanta sabiendo mi nombre, cada noche tengo un... Caracol Radio. Más compañía. Música.